Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a su microinformativo Cortos desde la casa. Les ofrecemos información cultural internacional. En Israel persiste la pugna por los manuscritos de Franz Kafka. A pesar de que en el testamento del escritor Franz Kafka se señalaba que una vez muerto sus manuscritos sean quemados, 92 años luego de su muerte, estos aún existen en medio de una disputa legal entre el Estado israelí y la familia Hoff. ¿Cómo perduraron estos documentos pese a la voluntad de su autor? Esa decisión es atribuida al amigo y abogado del autor de Metamorfosis, Max Brod, quien tras la muerte de Kafka y la invasión de los nazis a Checoslovaquia, huyó a Palestina con los documentos, que no los quemó, sino que los legó a su secretaria, Esther Hoff, señalándolo que los documentos deben ser entregados a una institución pública para su preservación y difusión. Pero eso no sucedió. Hoff los distribuyó a sus hijas como parte de su patrimonio. Por esta causa, en pasados días, la Corte Suprema de Israel señaló que este fondo debe permanecer en la Biblioteca Nacional de Israel, pese a que las hermanas Hoff señalan que por herencia los manuscritos, avalados en millones de dólares, les pertenecen. Biblioteca Británica celebrará las dos décadas del fenómeno Harry Potter. Fue en 1997 cuando el mundo conoció desde los libros al joven mago Harry Potter, un fenómeno literario y posteriormente cinematográfico que desde hace 19 años sigue captando adeptos. En otoño del próximo año se cumplirán dos décadas de la primera publicación y la Biblioteca Británica, cercana a la estación King's Cross, donde se desarrolla parte de la historia de esta saga, realizará una exposición para conmemorar este aniversario. Se trata de la exhibición de los manuscritos y objetos especiales de los libros del joven mago original de la autora J.K. Rowling y su editorial Bloomsbury. Hasta aquí les acompañamos en Cortos desde la casa. Les esperamos gustosos en una próxima emisión. Estuvimos con ustedes Mahi Shavu Johnson y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.